Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la Servicio de Comunicación Audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria en una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy pero muy buenas tardes, estamos al aire de la 98.1, la FM del barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, comenzando 33 de mano. Mi nombre es Mariela Martínez, saludo al resto del equipo, a Julia Biagioli y a Fabián Agosta. Muy buenas tardes, Fabi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando este 33 de mano del día de hoy, en directo aquí desde los estudios Yanina Chávez. Día precioso, si nos estás escuchando en vivo, si pudiste asomar o ya decidiste asomar la cabeza afuera, verás que es un día soleado, bastante agradable aquí. Pero el viento engaña como siempre. Pero y bueno, sí, hay que decirlo, señores, te congela, hasta los huesos. Nos podés escuchar online a través de escuchanosonline.com/delbarrio981 y recordá... va a haber retransmisión de este programa en la semana. Ya vamos a saludar a las radios que van a retransmitirnos. Y en el sitio de almargen.org.ar, a partir de este sábado, vas a poder encontrar los contenidos del 33 de mano, en este caso del 1 de noviembre. Queremos comenzar el programa de hoy con la situación que está viviendo, que sigue y que continúa viviendo el pueblo chileno. Contarles que entre las últimas novedades que podemos contarles, por si no están al tanto, la Central Unitaria de Chile, la denominada CUT, ha hecho un balance de los cabildos abiertos que se han estado realizando en esta última semana, denominados El pueblo de Chile decide por su futuro hasta que la dignidad se haga costumbre. Recordamos que estos espacios abiertos de participación pública se han dado en un contexto de represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y del toque de queda que fue decretado por el presidente días atrás. En estos cabildos abiertos se pueden escuchar las demandas presentadas por la población chilena a su principal mandatario. Algunas de ellas son el pedido de una nueva constitución y de asamblea constituyente, un nuevo sistema de jubilación, protección del medio ambiente, nacionalización de bienes públicos y prioritarios, educación pública de calidad y gratuita, un sistema de salud público, el acceso efectivo a la vivienda, justicia real y oportuna de los derechos humanos y un enfoque feminista en las políticas. Recordamos además que La ONU se encuentra, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, se encuentra reunidas con las víctimas y familiares de las víctimas en la cantidad de violaciones de derechos humanos que se vienen reportando en estos últimos 15 días. Recordemos que hay asesinatos, recordemos que hay pérdida de visión, que hay gente herida. Y bueno, como último, como una última o por lo menos más reciente actividad, podemos nombrar la Marcha del Silencio que se realizó este primero de noviembre. Se denominó así a mujeres de luto vestidas de negro, con flores en sus manos, en memoria de los más de 23 asesinados, de 1.300 heridos y heridas que se están contabilizando hasta el momento. Y lo que les decíamos, se han contabilizado más de 140 víctimas con pérdida de visión por disparos realizados por militares, carabineros y el gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera. No son 30 pesos, son 30 años, es la consigna con la que se arrancó en algún momento con esto que se repite, que fue el detonante, que fue el aumento en el metro allí en Chile, y una consigna que, de acuerdo a las zonas del país donde se realicen estos cabildos abiertos, también se van modificando. En el caso de las comunidades originarias del pueblo mapuche, se ha transformado en no son 30 pesos, son 500 años, por ejemplo, y así estos cabildos abiertos van también teniendo una autonomía a la hora de discutir y a la hora de también plantear las problemáticas que tienen que ver con las diferentes zonas del país. Estuvimos comunicándonos con un colega periodista de un medio cooperativo, la revista Cítrica. Estamos hablando de Maxi Goldschmidt, que está en Chile ya hace unos cuantos días, y les pedimos que nos hiciera un raconto de sus sensaciones y sus vivencias en esta realidad chilena. Estamos en Santiago. Maxi Goldschmidt, periodista de la revista Cítrica desde Santiago de Chile. Ya van dos semanas de este levantamiento inédito e histórico del pueblo chileno. La gota que rebalsó el vaso fue el aumento del metro, del subte, y a partir de eso jóvenes estudiantes decidieron saltar los molinetes, que acá se les llaman los torniquetes, y en algún punto hicieron mucho más que eso, ¿no? Hicieron un salto de la historia, por ahí inimaginado o sorpresivo en este momento, pero no viendo cuáles son las causas, porque no son 30 pesos, sino son 30 años, que es otra de las consignas de un sistema neoliberal que por ahí desde afuera y con el maquillaje parece que es exitoso y que se intentó reproducir y se promociona incluso en distintos países, pero que adentro, y conociéndolo como estamos viéndolo hoy, está lleno de fisuras, de injusticias, de falta de una vida digna. Detrás de este reclamo de los cabros, como llaman acá los jóvenes, hay reclamos por salud, por una salud gratuita y de calidad, a la que no tienen acceso la mayoría de las personas que viven en Chile, a la educación, que tampoco es de calidad y también es arancelada, que hay que endeudarse, que muchas personas viven años endeudadas para tratar de tener un título, que muchas personas terminan muriendo en los hospitales por las listas de espera, por la falta de remedios. Nos contaban acá en una marcha de hace un par de días trabajadores de salud, que es normal, lamentablemente, que después de 4 o 5 días algunos pacientes no consigan turno y que a veces se mueran antes. O había carteles que decían: violencia es que te llamen para darte un turno para la quimio 2 meses después de que te hayas muerto. Entonces estamos hablando de falta de salud, de falta de educación, de falta de oportunidades, de endeudarse para todo, de que todo se paga, de que en el sistema de salud, volviendo a eso, está todo armado como para subsidiar a las empresas y no tanto a los pacientes. La violencia, que en estos días la estamos viendo de manera descarnada, pero que viene desde hace muchos años. En el último tiempo el enemigo interno eran los jóvenes que estaban pidiendo por sus derechos, y ante ello fue que los golpearon, que entraban al colegio, que tiraban gases. Y bueno, en estos últimos días vimos toda esa violencia desplegada, el mundo la vio, hay cientos de videos en los que se ven las muertes, que ya suman 20 desde que empezó este levantamiento, los heridos, que son miles, que solamente en hospitales hubo 1.300 personas, de las cuales 150 tienen herida en un ojo o prácticamente perdieron la visión. Nos decían también en estas postas sanitarias, otro de los fenómenos de estos días acá en Chile, se organizan los médicos, las enfermeras, las médicas, los estudiantes, para atender a los heridos, que son miles, y en estas postas sanitarias nos decían que en los primeros días disparaban a las piernas, pero que en los últimos días los carabineros están apuntando a la cabeza, a la cara, a los ojos. Son más de 4.200 las personas detenidas, entre ellas 470 niñas, niños, adolescentes. Hay personas desaparecidas, hay denuncias por abuso, por violencia sexual, por torturas. Los organismos de derechos humanos no dan abasto. El presidente Piñera, ante el levantamiento popular que empezaron a contagiar estos jóvenes, decidió decir que el pueblo estaba en guerra, le declaró la guerra al pueblo. Por más que después se haya arrepentido, o por más que después de varios días de toque de queda y de estado de emergencia haya decidido que los militares vuelvan a los cuarteles, lo que hicieron en pocos días los militares, los carabineros, que siguen reprimiendo constantemente, son delitos contra los derechos humanos, son violaciones contra los derechos humanos muy graves. Y en este estado se está viviendo en Santiago y en distintas ciudades. Pero así como cuento todo esto, lo más difícil por ahí de entender es que este pueblo está de fiesta, o sea, tiene memoria, están en las paredes, en las remeras, en las marchas, todo el tiempo presente, todas estas cosas que decimos, los asesinatos, las desapariciones, las torturas, las injusticias, pero el pueblo se levantó y toma esa voz y se expresa en las calles con alegría, con música, en bicicleta, en patineta, con globos, con pelotas, las hinchadas de fútbol todas juntas, como nunca antes, conviven pacíficamente en las marchas, que son multitudinarias, que son coloridas y que todos los días terminan reprimidas. Hay olor a gas lacrimógeno todo el tiempo en Santiago, los gases son cada vez más fuertes, los mezclan con gas pimienta, pero cada vez que una persona no puede ver, afectada por los gases, enseguida llegan otras que le ofrecen un limón, que le ofrecen agua con bicarbonato, si alguien se cae enseguida lo levantan. Todo el mundo se organiza para tratar de llevar rápidamente a los heridos. Y esta muestra de solidaridad tan grande es una de las expresiones por ahí menos contadas por los medios de comunicación, que también están ocultando la unión y la solidaridad del pueblo. O sea, los medios insisten con los saqueos, que en muchos casos se demostró a través de videos de la gente que fueron producidos por los propios carabineros, pero que existen también. Hay un enojo, entonces también hay respuesta a incendios. El pueblo se defiende también y tiene mucha furia, pero los medios de comunicación se centran en eso y ocultan la violencia sistemática y la violación de derechos humanos del Estado, de las fuerzas de seguridad. Como así también ocultan la alegría por este levantamiento, por este pueblo que después de tantos años se levantó. Eso es más o menos un resumen, por ahí es un poco largo y también se queda corto con todo lo que pasa, pero bueno. Espero que sirva para tener una idea. Son días históricos que está viviendo nuestro continente y espero que todos seamos comunicadoras, comunicadores, para que circule la información, porque es importante que sepamos lo que está pasando y cómo hay muchos hermanos y hermanas que están poniendo el cuerpo para que tengamos una vida más digna. Voces al margen. Arrancamos entonces este 33 de mano con el testimonio de Maxi Goldschmidt. Él es periodista, te decíamos, de la revista Cítrica, que está cubriendo la cotidiana allí en Chile. Te recomendamos algunos lugares y páginas donde podés buscar información por afuera de los medios ahí oficiales, que están negando y diciendo inclusive que la gente no entiende el verdadero y profundo cambio que propone el presidente Piñera. Si hablamos del testimonio que escuchábamos recién, por supuesto la cobertura que está haciendo la revista Cítrica, podés buscar su página en internet. También la cobertura que está haciendo la revista La Vaca. Podés buscar ahí también fotos realmente impresionantes y muy, muy valiosas también, como para tomar una dimensión visual de lo que relatan las notas. Si nos vamos a la parte sonora, podés buscar la página de uno de los colectivos que viene siguiendo y transmitiendo información desde que comenzó toda esta movida en el país del otro lado de la cordillera. Estamos hablando de Radio Curruf. Podés buscar su página, Radio Curruf con K, punto org. Ahí podés buscar también información. Y aquí en la Argentina, la gente de Radio por Radio, podés buscar la página radioporradio.org y están continuamente subiendo materiales y compartiendo información también en su página. En diferentes localidades de nuestro país se han dado señales de apoyo a la lucha que está llevando adelante la población chilena. En particular, aquí en Bariloche, el festival que reunió a más de 30 artistas en la Plaza de los Pañuelos se denominó Fuerza Chile. Se organizó espontánea y voluntariamente entre los artistas locales que siempre están involucrados con la realidad social que se vive no solamente en nuestro país. Y se vivió una tarde de apoyo, de solidaridad y también de arte. Nuestra compañera Luciana Vilés y Julia Biagioli estuvieron allí y pudieron recoger algunos testimonios que vamos a escuchar. Hemos dicho varias veces hasta la tardecita, hasta que los cuerpos aguanten acá en esta Plaza de los Pañuelos, que como decimos, cada vez se va llenando más y más. Más consignas van apareciendo, más carteles vamos viendo. Renuncia Piñera, dicen por ahí, Fuerza Chile. Y les pedimos también que se enteren, que busquen y que compren, consuman otro tipo de información. Los medios chilenos no están pasando lo que realmente está pasando. Hay otras radios que sí lo muestran. Hay otros medios que sí lo están mostrando. Busquen los que son alternativos. En Valparaíso hay una radio que se llama la Radio Placeres. Esa radio es una radio clandestina que nadie sabe dónde está, porque cada vez que la encuentran le roban los equipos. Entérense con ellos, entérense con la radio del barrio, porque los medios no quieren que nos enteremos. Los medios son parte de lo que están en el poder, así que enterémonos con lo del barrio. Se caen las caretas, nos vamos enterando de las cosas, y es el pueblo que hace el cambio. Somos todos juntos acá en la plaza, en la calle, en el barrio. Muy feliz de ver toda esta gente, muy feliz de este evento, muy feliz de escuchar los tambores, los niños jugando. ¿Quieren escuchar tambores? Sí. ¿Quieren mover el esqueleto con este solcito? Sí. Entonces póngale sabor, compadres. Pero hay que moverse, ¿eh? A moverse. Ayuden ahí los tambores. Las palmas, que se sienten, Bariloche. Miriam, soy de acá de Osorno, nacida ahí, tengo 57. Fue la dictadura, tenía 12 años, estudiaba, perdí mucho tiempo ahí con la dictadura y todo eso que nos impuso Pinochet, todo privado, la educación, la salud y las universidades privadas, que fue muy difícil estudiar. No se podía militar, siempre estuvimos calladas muchos años con el miedo, porque ya habían matado muchos los militares en el tiempo de Pinochet, porque muchos saben la historia que pasó. ¿Y cómo está viviendo esto de este lado de la cordillera? Y con odio, con tristeza, porque no podemos hacer nada nosotros. Igual mi familia es militante también, socialista, comunista, y también están luchando allá, y yo por eso queremos que luchar acá, en los pueblos de América Latina. No es por el boleto solamente, es por los 30 años que vivimos la dictadura militar, y que la única que salió cuando fue Camila Vallejo, para los estudiantes, porque pueden estudiar, porque es imposible. O sea, tenés que embargar tu casa, embargar tu alma, tu cuerpo, no sé, porque la dictadura es así, la derecha es así, que le impone Estados Unidos, como acá Macri, el fondo, que la gente no sabe de política. Y yo aprendí mucho igual, en el liceo, cuando uno estudia, va aprendiendo los derechos. Soy Lorena Cañuqueo y soy de acá de Bariloche. Estoy profundamente indignada. Mi compañero vive en Santiago de Chile y fue alcanzado por un perdigón en una protesta en la Alameda, así que estoy sumamente indignada por eso. Mis amigos, mi familia están allá Y bueno, luchando contra el neoliberalismo que con el que vienen conviviendo desde la dictadura, así que esta es mi forma de estar con mi corazoncito allá, la cabeza acá, pero también dando fuerza, ¿no? Nehuen, para mi gente. Sobre todo para gente mapuche también que está resistiéndose tanto tiempo. Lo que hay es la esperanza también de que el pueblo chileno, que es también como el pueblo argentino atravesado por profundas lógicas racistas, empiece a ver que el Estado tiene una forma de operar contra los movimientos sociales y los movimientos de los pueblos originarios que se replica cada vez que se cuestiona el neoliberalismo. Ese racismo muchas veces nos separó, los indios por un lado y el resto de la gente por otro, y hoy se está viendo que ese mismo sistema represivo se aplica sobre toda la sociedad cuando la sociedad quiere un cambio. Así que espero que esto por lo menos sirva para que se angosten las brechas y se empiece a entender que la gente del pueblo que quiere otra forma de vida digna están todos en el mismo camino, sean indígenas o no. Voces al margen. En el arranque musical de 33 de mano, Cuentos Decapitados, Catupecu Machu. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano. El programa del colectivo Al Margen. Queremos contarle a nuestra audiencia que a partir de

Quédate nomás en el Gran Buenos Aires, en la parte de atrás. Sabes el sujeto, que es el usuario, el que no se con su cinturón de Rosario. Santiago del Estero, peleando su dinero. Pongan policías, que se maten nomás, que se maten nomás. Quizá no sea el vino. Estamos escuchando Pistolas de Los Piojos. Hola gente de Al Margen, mi nombre es Marianela Vallaza, formo parte del grupo Proyecto Mondo y hoy estaremos presentando la obra Eva a secas a las 9 de la noche en el Salón del Hotel Soft. Están todos invitados a compartir con nosotros el trabajo que estamos trayendo a Bariloche. Somos un grupo de Tandil y esta noche estamos presentando esta obra que tiene texto de María Rosa Pfeiffer y Verónica Garciulo, que cuenta sobre la vida de Eva desde la mirada de tres amigas de la infancia, de su infancia en Junín, infancia, adolescencia, del momento en que ella decide irse a Buenos Aires a probar suerte como actriz. Todo el principio de la obra está ambientada desde esa mirada, desde ese momento de la vida de Eva, que todavía no era Evita, desde estas tres miradas de adolescentes inocentes, pero a la vez opinando sobre esta decisión, que en su momento fue polémica y fue revolucionaria, que una chica de 15 años de pueblo tome la decisión de irse a Buenos Aires a probar suerte como actriz, rebelde y transgresor para la época. Toda la primera parte nos habla un poco de ese momento histórico y toda la segunda parte aborda más de la carrera política que hizo Evita, también desde tres miradas de las amigas y no tan amigas también porque son tres miradas diferentes y tres posturas políticas que terminan siendo diferentes a partir de esta figura. Y la obra, bueno, concluye en el velorio de Evita, cada una presenciándolo desde su punto de vista. Esperamos que puedan compartir con nosotras y nosotros el espectáculo. Es un espectáculo que va a ser a la gorra. Les esperamos y muchas gracias por difundirnos. Quiero decirles que estoy caliente. ¡No se acerquen! ¡Está muy caliente! Estoy caliente. No te acerques demasiado. Aguarda que se enfríe más. Estoy caliente. ¡Cuidado, amigo! Estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre, siempre me calentó la mentira. Siempre. Y te digo. 33 de mano. El resumen semanal de la región patagónica. 33 de mano. Queremos agradecer a FM del Barrio y a las diferentes emisoras que durante la semana van a retransmitir este programa. En principio, como decíamos, agradecer a la 98.1 FM del Barrio en el kilómetro 7 de la Avenida Pioneros en Bariloche. Y aquí en Bariloche también agradecer a FM Gente de Radio, a Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. Nos vamos para El Bolsón para agradecer a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Moguelein y en Trelew a FM Sudaca. Si tenemos que hablar de efemérides, estamos en la semana en que Diego Maradona cumplió 59 años y le voy a hablar como el Diego, en tercera persona. FM Los Coihues estuvo de festejo. Lo sabíamos. Hicimos un festejo ahí, tengo el placer de integrar esta radio comunitaria. El sábado hicimos programa en vivo. Hemos degustado tortas que nos han regalado, pizzas, pero lo más importante de todo es que se acercaron vecinos y vecinas a participar de una transmisión especial. Y más allá de que a la tarde iba a haber un evento cultural, musical, que medio se suspendió porque llovía al mediodía un montonazo, igualmente, como abrió un poco el cielo, vino la gente de la murga, los lunáticos del viejista, y se armó un poco de baile ahí frente a la radio en Los Coihue. Esta semana, en el mismo momento en el que los artistas manifestaban su apoyo a la población de Chile, a las 18, a las 6 de la tarde, en la Plaza de los Pañuelos, la multisectorial por el transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad se concentraba para repudiar el aumento arbitrario que este gobierno municipal concedió a la empresa de transportes local. Aumentar el boleto a... La idea era aumentar el boleto a 35 pesos en noviembre y a 41 pesos en febrero. Sabemos que a lo largo de estos días ha habido una breve y pequeña modificación que estaría por la propuesta de tener una tarifa plana hasta entrado el año que viene, vamos a decir hasta febrero, enero, febrero más o menos. Pero vamos a escuchar a Ángel Weinstein, de la multisectorial por el transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad, quien nos explica el porqué de este reclamo. Acá también en esta plaza se había hecho una convocatoria para las 6 de la tarde para que todos los vecinos y vecinas vengamos a decir no, no a este aumento, y es por eso que estamos invitando entonces a la gente de la multisectorial por el transporte a brindar unas palabras. Acá lo tenemos a uno de los referentes, él es Ángel Weinstein, le cedemos la palabra entonces. Un boleto de 35 pesos en noviembre y 41 en febrero es impagable para la gran mayoría de los usuarios del transporte público. Rechazamos absolutamente el aumento. No debe ser modificado el actual boleto de 27 pesos hasta tanto se produzca la asunción del nuevo gobierno nacional y fije las nuevas políticas para el transporte público. Basta el uso de defender los intereses de mi bus en lugar de los intereses de los usuarios. Reivindicamos el accionar de los usuarios y de nuestra multisectorial en las audiencias públicas, en los amparos, en los mandamos que impidieron que hoy se aplicara el boleto de 43,33 pesos. Hay algo que es notable y les pido atención en esto. Mi bus hizo el pedido de 43,33 en mayo del 2019. Hoy el municipio autoriza 35 pesos hasta el 31 de enero. Casi un año a 35 pesos. Cuando mi bus pedía 43,33 en mayo. Fíjense cuánto es lo que nos han robado. Son 8 meses. Y mi bus lo acepta. Como decimos desde la multi, hay que soportar un colchón de superganancias, por lo cual esto es posible. Como lo denunciamos en las audiencias públicas, el año pasado mi bus ganó 80 millones de pesos netos. Esto muestra a todas luces el robo al cual estamos sometidos los usuarios. Desde la multisectorial hemos demostrado fehacientemente, con rigurosidad técnica, la sobrevaluación del boleto de mi bus. Jamás el municipio ni la fantasmal comisión de seguimiento del transporte han emitido opinión alguna. Dicen que no tenemos propuestas. Por suerte, las audiencias públicas están grabadas e incorporadas al expediente. Genuso, su jefe de gabinete, sus funcionarios y concejales hacen oídos sordos a todos los reclamos populares. Exigimos la inmediata derogación de la resolución que impone el aumento a 35 y 41 pesos. O se ponen a escuchar o haremos tronar el escarmiento. con las juntas vecinales, con exclusión de aquellas que celebran su día con Geruso, con el movimiento obrero, con los movimientos sociales, derrotaremos este nuevo ataque a la economía de nuestros hogares. De no ser así, quizás tendrán que viajar gratis, como lo hacen los compañeros chilenos, porque es un derecho humano esencial del cual el Estado debe hacerse cargo. Y le pedimos a los choferes que, si esto sucede con quienes siempre nos hemos solidarizado, que no defiendan a la empresa. La cosa de ninguna manera es contra ellos, que no se enfrenten con el mismo pueblo del cual forman parte. Exigimos formar parte de la Comisión de Seguimiento del Transporte. Si no se autoriza legalmente, lo haremos de hecho. Fuera de la comisión los concejales Ávila y González, de Juntos Somos Bariloche y del PRO, que nunca han dado la cara como balance de su gestión. Por el escándalo de los micros circulando por la costanera, pedimos la renuncia del director de transporte Catini y el subsecretario Fresone, por inoperantes, por inútiles, por no poder interpretar la necesidad de los usuarios. Reiteramos y ratificamos el pedido de renuncia. Y no permitiremos de ninguna manera que se viole el derecho de los estudiantes al boleto estudiantil. En síntesis, y para terminar, en primer lugar, la unidad como factor esencial para garantizar nuestros derechos. En segundo lugar, la derogación inmediata de la resolución del aumento del boleto y no tratamiento de nuevos aumentos hasta que el nuevo gobierno nacional fije la política de subsidio del transporte público. Tercero, incorporación de los usuarios en la Comisión de Seguimiento del Transporte. La Comisión de Seguimiento del Transporte tiene que estar integrada por concejales de la oposición. No queremos más concejales del oficialismo en la Comisión de Seguimiento del Transporte. Queremos que se implementen los micros de acceso universal para las personas con discapacidad. Se lo decimos al juez Serra. Hay una sentencia que ya tiene como 2 años y no se cumple. La justicia también colabora en esto. En caso de que Geruso no escuche, iremos por la vía judicial y todas las alternativas de lucha que en conjunto acordemos. ¡Para la mano, Geruso! Voces al margen. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. No hay países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más, más, más acciones? Trozos gordos, poderosos. Decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista. Derecho pus de hilo fascista. Golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa. La toma, se toma la máquina rota. La calle no calle, la calle se raya. La calle no calle, debate que está. Y ya todo lo quitan, todo lo venden. Todo se lucra, la vida, la muerte. Todo es negocio, bajo tu tordo semilla. Pascual, a método se pone. Venenos tus monólogos, tus discursos sin colores. No ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro. Marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro. Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no. La hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La solución a nuestro problema. Otra termoeléctrica. Miles de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria nombre, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Pero tu política y tu táctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos, millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina del shock, la hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Estamos escuchando a Ana Tijú y el tema es Shock. ¡Tres, ya! Panadería Popular del Cimitero. Hacé tus pedidos al 2944-532273 o al Facebook El Semillero al Margen. ¡En la Popular del Semillero! Bueno, acá le habla Jonathan Villegas y al lado mío está Huguito Rodas, que le vamos a hacer unas preguntas de panadería del Semillero al Margen. ¿Quiénes participan? Bueno, primero que nada, hola, y participan de la panadería todo tipo de pibes acá del barrio. Se les está permitido que vengan a participar del espacio, un espacio donde se practica principio de panadería y muchas otras cosas más, y cualquier pibe o piba puede venir. ¿Qué te gusta del espacio? Del espacio me gusta que es un lugar para toda la gente y que tiene una salida laboral y te sirve para saber un oficio y te distrae un toque de por ahí si estás al pedo o en la calle, te saca un poco de esas cosas. Bien, ¿qué productos cocinas? Hacemos un poco de todo, productos como budines, prepizzas integrales comunes, pepas, alfajores de maicena y muchas cosas más. ¿Qué es tu receta preferida? Mi receta preferida, lo que más me gusta hacer, porque no tengo una preferida, me gusta hacer prepizza porque es a lo que más me dedico y lo que más me gusta hacer. Última pregunta, ¿cómo le va en las ventas? En las ventas y es medio complicado ese tema porque todavía estamos tratando de organizar unos lugares fijos para tener las ventas, porque estamos haciendo ventas en todos lados y lo único fijo que tenemos son los nodos de compra que están participando y comprando para ayudar a los pibes, pues les gusta el lugar, ¿no? Muchas gracias, Huguito. Gracias a vos. Y acá al lado mío está nuestra compañera Nayara. Hola. ¿Quiénes participan en el espacio de panadería? Todos, en general, los adolescentes, los niños y los de productiva es Yasmín, Rebeca, Chucky y yo. ¿Qué te gusta del espacio? Aprender y divertirme con los chicos. ¿Qué productos cocinas? De todo un poco. En variedad, mayormente se hacen los budines y las prepizzas. ¿Cómo le van con las ventas? Y vamos mejorando cada día. Bueno, gracias, Nayara. Voces al Margen. Escuchamos a integrantes de El Semillero, el espacio de formación del colectivo Al Margen para adolescentes y jóvenes, especialmente recomendadas de mi parte, la pasta Frola, pero todo lo que hacen es excelente. Queremos contarles que la Feria Artesanal del Bolsón, la famosa Feria del Bolsón, cumple 40 años y en este caso lo van a celebrar realizando el segundo Encuentro Nacional de Intercambio Artístico. Ya se está realizando durante este fin de semana, así es que felicitamos a los artesanos y a las artesanas de Bolsón por estos 40 años, por este encuentro que ahora vamos a escuchar a Patricia. Ella es artesana y nos va a contar en qué va a consistir. Patricia Celarrayán, artesana de El Bolsón, nos cuenta acerca del segundo Encuentro Nacional de Intercambio Artístico. Voces al Margen. Yo soy artesana, hago cobre, esmaltado y platería. Trabajo en la Feria Regional y estoy acá hace más o menos unos 10 años.

y que ojalá que podamos contar con la presencia del hermano Evo Morales para el cierre, y que sea un hecho espiritual y fundamentalmente político para las comunidades. En 33 de mano estuvimos dialogando con Orlando Carriqueo, huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Desde el norte se ahí empieza, hasta el sur que se termina, del mar a la cordillera, ya no va a ser la Argentina. Todo lo que todo que más va a querer, todo lo que todo que más va a querer, todo lo que todo que más va a querer. Contemplando en mi simpleza, peleando con mi ignorancia. Porque el aire de mi tierra va teniendo otra fragancia. Cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer, cuando compre todo lo que más va a querer. De Patria, clon de La Renga. La Junta Militar declara que la información y explicitaciones proporcionadas en este documento es todo cuanto las Fuerzas Armadas disponen para dar a conocer a la Nación sobre los resultados y consecuencias de la guerra contra la subversión y el terrorismo. Únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes. El accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio. Con motivo del acto comicial que se efectuará mañana, domingo 30 de octubre de 1983, dirigirá un mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de división, don Reinaldo Benito Antonio Viñone. Se fijó un cronograma electoral que conjugó las lógicas inquietudes políticas con la alta responsabilidad asumida por el gobierno conforme al mandato de las Fuerzas Armadas. El restablecimiento pleno de la actividad política coincidió con la necesidad de resolver urgencias sectoriales agravadas por una realidad económica social delicada. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por las ideas

recordemos que pagaba condenas por haber participado en la represión, en hechos de represión entre los años 1973 y 1983. Y por otro lado, te recomendamos también, si te interesan estos temas históricos, buscar en alguno de los canales más populares, por ejemplo, el trabajo que se publicó como el documento final allá por el año 82-83, y podés entender realmente la explicación que daban los propios militares de la tarea siniestra que hicieron en nuestro país. 33 de mano. Ahora, con el apoyo del narcotráfico, fortalecemos la lucha contra el ejército. 33 de mano. Las cartas sobre la mesa. Queremos contarles que este sábado 9 de noviembre, este próximo 9 de noviembre, se viene la Noche de los Museos aquí en Bariloche, una oportunidad espectacular para poder tener visitas guiadas, exposiciones de arte, obras de teatro, observaciones astronómicas, conciertos, charlas, una oportunidad excepcional para poder conocer alrededor de 30 espacios culturales de nuestra localidad. Esta Noche de los Museos está organizada por la Asociación Paleontológica de Bariloche. Nuestra compañera del equipo de comunicación de Al Margen, Violeta Moraga, dialogó con la paleontóloga Débora Alegret. No, ella, Débora Alegret, es museóloga y pertenece a la Asociación Paleontológica de aquí de Bariloche, y nos contó acerca de esta oportunidad buenísima para aprovechar este 9 de noviembre, la Noche de los Museos. Vamos a escucharla. Esta es la primera vez que surge de la Asociación Paleontológica Bariloche como una idea para poder visibilizar la cultura de la ciudad y de los diferentes protagonistas que tiene la ciudad. Surge de esta idea y, bueno, de una manera también para poder articular todos los espacios que están trabajando día a día y que por ahí no los conocemos o no los podemos recorrer o no sabemos de ellos. Así que, bueno, surge como una idea de poder articular en diferentes circuitos los diferentes espacios. Al momento contamos con más de 30 espacios culturales que van a estar participando en esta Noche de los Museos Bariloche. Van a estar distribuidos en 4 circuitos. Se van a poder recorrer el circuito centro, el circuito botánico y alto, el circuito de los coihues y el circuito de los kilómetros. Es una gran ciudad, así que tenemos que poder distribuirlo de esa manera para que se pueda recorrer con más facilidad. La cita es el sábado 9 de noviembre de 18 a 24 horas. Todas las actividades y estos espacios que te estoy comentando son de entrada libre y gratuita. Eso es muy importante para que todos podamos tener acceso. Y bueno, nosotros tenemos ahora, estamos publicando de a poquito en nuestra página de Facebook, Noche de los Museos Bariloche, toda la información respecto de los circuitos y de las diferentes actividades que cada espacio te va a estar ofreciendo. Vamos a poder disfrutar de visitas guiadas, de conciertos, de obras de teatro, hasta observaciones astronómicas, muestras. La verdad es que la oferta es muy variada porque, ya te digo, estos espacios culturales que hemos convocado son de diversa índole. Van a participar museos, universidades, espacios culturales, va a haber muestras. La verdad es que van a estar participando artistas, docentes, investigadores. Va a ser muy variado, muy interesante también, y va a haber para todos los gustos. Hablando con las diferentes instituciones, bueno, pudimos darnos cuenta y de algún modo visibilizar esta situación de que la cultura bailotense es inmensa y de una calidad impresionante, y por ahí estamos trabajando cada uno, gestores, artistas, docentes, de manera independiente, y bueno, esto es una gran oportunidad para articularnos todos y encontrarnos en una noche y en un evento único. Para poder, tal cual, reconocer, apreciar y disfrutar del arte, de la ciencia, del diseño, de la historia, que ya te digo, en Bariloche hay muchísima y es producto del trabajo de muchísima gente. Entonces creemos que es una gran oportunidad para los barilochenses de encontrarnos y disfrutar la cultura de Bariloche. Nosotros estamos trabajando en realidad codo a codo con cada institución y queremos ofrecerle a la comunidad esta oportunidad y queremos que sea un antecedente, pueda ser todos los años. Pienso que no nos va a alcanzar un día para recorrer todo lo que hay. No, bueno, de eso se trata. también, quedarnos con las ganas y conocer las instituciones como para poder acercarnos después, porque las instituciones y los grupos y artistas, ya te digo, trabajan durante todo el año y las actividades culturales existen, así que bueno, es una oportunidad para conocer estos espacios y regresar y volver y de alguna manera dialogar durante todo el año, trabajar y conocer la obra de cada uno en el día a día. No hace falta que sea solo en esa noche es un punto de partida, digamos. Así que sí, los invitamos, esperamos que puedan venir. Creo que va a ser muy diverso y que va a haber para todos los gustos, como te comentaba. Lo que sí que te quería contar es que muchas de estas actividades tienen cupo, entonces van a requerir una inscripción previa. Todo eso lo pueden encontrar, ya te decía, en la página de Facebook, Noche de los Museos Bariloche. Y van a encontrar la información de los circuitos, lo estamos publicando a poquito. Va a estar toda la información de estos cuatro circuitos que te comentaba antes, de las actividades y de cómo inscribirse llegado el momento. Así que bueno, los esperamos. Estamos muy entusiasmados. Ahora fue declarado el evento de interés cultural por la provincia y por la municipalidad. Bueno, estamos súper entusiasmados. Les vuelvo a repetir, es el sábado 9 de noviembre, 18 a 24 horas, con entrada libre y gratuita. Y toda la información, si quieren ir mirando e informándose, la pueden encontrar en Facebook, en la página Noche de los Museos Bariloche. Voces al margen. Despedimos de este programa número 180 de 33 de Mano, el programa del colectivo Al Margen. Agradecemos a nuestra querida audiencia, que sabemos que está del otro lado. Gracias por escucharnos, por ejemplo, mientras hacen el pino de las empanadas del Bachi y esperemos que salgan espectaculares. Gracias por escucharnos a través de internet allá en el Valle. Un beso a Norma, que nos escucha siempre, siempre firme desde Cinco Saltos. Mire qué lejos que está y nos escucha bien. Así que la internet está funcionando. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias al equipo de comunicación de este colectivo Al Margen. A Julia Biagioli, a Fabián Agosta. Hasta la semana que viene. Volvemos la semana que viene con otro 33 de Mano.